Llegó la hora de expresar y sentir el amor con el mejor sonido de Latidos de la Noche. Frases, poemas, consejos y sobre todo, música romántica. Me contaron tus amigas para tu amor. Cuando ríes veo salir el sol. Mi amor es pobre. No tiene casa ni dinero. Hasta el fin del mundo te iría a buscar. Estoy enamorado. Simplemente lo quiero confesar. Onda Popular 101.3 presenta Latidos de la Noche. Latidos de la Noche. Más que un sentimiento.